Hola, buenas noches. Estáis en el tiempo de los tres cuervos, ese tiempo para volar sobre las músicas, pues más de raíz, más tradicionales, más cerquita de nuestro corazón, que late batiendo las alas sobre las músicas. Y bueno, vamos a hacer un programa, no sé si de homenaje, pero sí. Bueno, pues usando a nuestro colega José Cortocircuito, que tiene ese blog que se llama Tomentón en la Cuadra, donde si os gusta el garaje, la psicodelia, los 60s, los 70s y las mezcolanzas musicales en general, pues estaréis bastante a gustito. Pues el caso es que don José Cortocircuito se le ha ocurrido hacer unos especiales de folk, y lo ha llamado 100 Irish and British, o Thousand Irish and British Folk Masterpiece. Obras maestras del folk irlandés y británico. Ha sacado 5 volúmenes. Él dice que no podía sacar menos porque el volumen de canciones le daba para tal. Así que nos va a servir para dar un repasito a canciones que ya han venido por aquí y bastantes veces, y a otras que a lo mejor no lo han venido tanto. Una que desde luego sí que ha venido es esta de los Dubliners, que se llama The Wild Rover. I've been a wild rover for many's the year, and I've spent all me money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I never will play the wild rover no more. And it's no such a custom as yours I can have every day, and it's no nay never, no nay never, no more will I play the wild rover, no never, no more. I then took from me pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in jest, and it's no nay never, no nay never, no more will I play the wild rover, no never, no more. I'll go home to my parents, confess what I've done, and I'll ask them to pardon their prodigal son. And when they've caressed me as oft times before, I never will play the wild rover no more. And it's no nay never, no nay never, no more will I play the wild rover, no never, no more. And it's no bueno, pues eran evidentemente los Dubliners y este clásico Wild Rover. Nos vamos a los 70. Estos eran del norte. Lindisfaire eran de Newcastle, como los Animals. y quizá eso lo hemos dicho algunas veces, eran más conocidos porque su mandolinista tocó en el dichoso Maggie Mae de Rod Stewart que por sus canciones en sí. De todas maneras, mis noticias es que, como hacen muchos grupos británicos de este pelaje, se reúnen todos los años para hacer ese macro concierto en Newcastle, donde todos se ponen a gusto, se lo pasan bien y cantan las viejas canciones. Esto es Meet Me in the Corner. For your dreams are all I believe. Come on then. Meet me on the corner when the lights are coming on, and I'll be there. I promise I'll be there. Tell me empty streets will disappear into the dawn if you have dreams enough to share. Streets will disappear into the dawn, and you have dreams enough to share. Hey, Mr. Dreams, where have you been? Tell me how you dreams I can see. I came along just to bring you the song. Can you spare a warm dream for me? Bueno, los Lindis Fair, y a mí me gusta sobre todo el primer disco, la verdad, pero bueno, aquí están haciendo una versión de Meet Me in the Corner, con ese toque de folk sesentero, setentero, donde el estribillo lo han dejado absolutamente pop, pero bueno, te invita a todo el mundo a bailar, evidentemente. Los McCallmans, estos eran de Edimburgo, eran escoceses, eran un trío, aunque es uno de esos grupos que, como Lindisfaire, han seguido en activo pues hasta casi ahora mismo, y se separaron en 2010, creo recordar, pero si no me equivoco, antes de la pandemia estaban sacando discos para 2016 o 17. Ahora mismo les tengo un poco perdidos la pista. Esto se llama Jad Stewart. Jock Stewart, I'm a canny going man, but a roving young fellow I've been. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. I have acres of land. I have men at command, but I've always a shilling to spare. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. I took out my gun and my dog for a shoot all along the banks of this bay. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. Fill up your glass of brandy or wine, and whatever the cost, I will pay. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. So be easy and free you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. Pues ahí estaban los Mazcalmans, un trío escocés, pues eso, que ha tenido una larga vida. Aparte de los tres miembros fundadores, creo que ha habido otros dos más, pero no han parado de tocar en todos estos años. Tienen una inmensa colección de discos para oír. Bueno, vamos con Amazing Blonde. Amazing Blonde venían de un grupo eléctrico, pero cuando hacían su show, a mitad del show, John Glaudin y Terry Wincott hacían un numerillo acústico y resulta que es lo que más le gustaba a la gente. Así que dijeron, pues chico, vamos a hacer un grupo, pues eso, de folk. Empezaron en el circuito del folk, pues haciendo temas tradicionales, pero rápidamente fueron pasando hacia lo que les dio pues más regambre, más conocimiento a la gente, que era música antigua. Entonces hace una especie de mezcolanza de música tradicional con música antigua y con algunos toques, como no, de pop. Y esto se llama Yeoman's Fancy. And companion, lift your glass. I love you and leave you. I do give you all my best. Here's to lovely lasses who by now are sleeping sound. We miss you. To hold you. Here's to my Bueno, Missing Blonde. Hacía días que no los oía yo, los Missing Blonde. Y a pesar de, como, de lo que hemos dicho, del estilo de música antigua que hay en otras muchas grabaciones de Missing Blonde, a esto, y para ser del año 73, la canción es bueno, bastante, bastante psicodélico. Seguimos con los 100 títulos que le gustan a nuestro amigo José Cortocircuito. Estos son los Prelude y su versión del After the Gold Rush de Neil Young. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1917. I was lying in a burned-out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for a replacement when the sun burst through the skies. There was a band playing in my head and I felt like getting high. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. Well, I dreamed I saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and banners flying all around the chosen one. All in a dream, all in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Bueno, los Prelude, estos eran ingleses, obviamente, no recuerdo por dónde caían, eran un matrimonio, los Hume, y un señor que tocaba la guitarra, y gracias a esto entraron en el mercado americano, al cual nunca volvieron a entrar, todo hay que decirlo, pero por lo menos el matrimonio estuvo grabando pues hasta casi los 90. El guitarrista yo creo que se fue en el 80 y poco, y sobre todo tienen dos discos así más conocidos. El segundo, el de los 70, es más, vendieron más, a pesar de que realmente que les abrió las puertas de América fue esta canción, realmente. Bueno, vamos con los Forest. Esto se llama Fading Light. Over green. drifting on the moors. 50 swallows changing course. Tell me where the bound, due for eastern Bourbon lands. That is where the bound. I love you best when we're by ourselves in love and alone by the riverside, where we laughed and when you cried. A tree, a glade, moonlight and shade, a lake, a stream, soft rain. No tears I'll shed on my moss bed, and my eyes can smile again. Bueno, pues eran los Forest, un grupo que eran de Grimsby, si no recuerdo mal, por el Lincolnshire, los hermanos Wellhan y otro músico más. Esto también era un trío, también de la gente que andaba pues por los bares de Fall de Londres y todas estas cosas, como los Waterson y compañía. Bueno, pues seguimos con esta selección de José Cortocircuito. Nos vamos al año 75, es pues posiblemente el disco más vendido en ese momento de los Steel Eye Span, el Come on Crown, y este Little Sir Hugh. Bye.

father's hall, lay the band to the bonny broom, to play the harp before them all. Fa la la la la la la la la la. But as they laid it on a stone, lay the band to the bonny broom, the harp began. As that they tried, lay the band to the bonny broom, in terror sits the black-haired bride. La la la la la la la la la la. The third string sang beneath their bow, lay the band to the bonny broom, and surely now her tears will flow. La la la la. Bueno, pues era el Cruel Sister de los Pentangle, una canción que ha venido bastante, bastante por aquí, como también esta de los Tiernanog, grupo irlandés. Esto es del año 70 y esto se llama Our Love, Nuestro Amor. Thank you. Los Tirnanog, estos eran de Dublín, eran un dúo. Y bueno, ellos eran Leo O'Kelly y Sonny Condell. También chuparon unos cuantos bares, tanto en Inglaterra como sobre todo en su patria, pero tienen ese folk, se diría yo, un poco a lo Nick Drake, aunque con unas raíces celtas bastante más grandes que Nick Drake, seguramente. Bueno, pues vamos a dedicar una canción a nuestro oyente, fiel oyente Jesús. Esto se llama The Needle of Death y es el guitarrista escocés y también miembro de Pentargel, Bert Jans, que por supuesto ha venido muchas veces por aquí al programa. Y esto, si no recuerdo mal, es de su segundo disco. Allá va. When sadness fills your heart and sorrow hides the longing to be free, when things go wrong each day, you fix your mind to escape your misery. Your troubled young life had made you turn to a needle of death. How strange your happy words have ceased to bring a smile from everyone. How tears have filled the eyes of friends that you once had walked among. Your troubled young life had made you turn to a needle of death. One grain of pure white snow dissolved in blood spread quickly to your brain. In peace your mind withdraws, your death so near your soul can feel no pain. Your troubled young life had made you turn to a needle of death. Mother stands a-crying while to the earth your body slowly cast. Your father stands in silence caressing every young dream of the past. Your troubled young life had made you turn to a needle of death. Ages man's desires to free his mind, to release his very soul, has proved to all who live that death itself is freedom forevermore. And your troubled young life will make you turn to a needle of death. Pues era La aguja de la muerte, por supuesto el tema va sobre drogas y la guitarra de Bert Jans, no tan elocuente como en la época de Pentangle, pero ya mostrando lo que hacía el genio escocés. Bueno, vamos con un grupo de estos que los conocemos dos, los Calling and Flying, un grupo pues que sacó solo un trabajo. Eran también un dúo y vender lo que se hice vender, pues no es que vendieran especialmente, ellos eran irlandeses y bueno, el trabajo más va más hacia el folk rock, aunque sí que tiene algunos temas un poco más suaves, pocos temas tradicionales. Y bueno, pues lo cierto es que fue siempre un grupo muy, muy minoritario. De hecho, pues el disco ahora está por internet, pero en su momento pues se descatalogó. Esto se llama La Balada de Belfast, Ballad of Belfast. In Belfast, bullets fly, oh they fly. Little children die, oh they die. For gas, bombs and tears is no answer to their fears, as through the coming years they'll wonder why, as through the coming years they'll wonder why. They came in shoals of hate, shoals of hate, to march to Derry's gate, Derry's gate. Oh, soon it was not long before petrol bomb sang out its deadliest song on the street, sang out its deadliest song on the street. And all who do agree must keep down tyranny, for one people we shall be if we try. '69, the B-men drove to the barricaded line, brooding hate, well equipped, a Sten gun to their hip. They say the trigger slipped, a man lies dying, he lies dying. They say the trigger slipped, and a man lies dying. Our homes are burning. The cry from blackened throats and the men who have no boats, in the sea of flame their hopes will drown, in the sea of flame their hopes will drown. And all who do agree must keep down tyranny, for one people we shall be if we try. Of rule, yes, of rule, of tyrant and fool, oh, the fool. For though you're never told, your sons that will be sold to die for foreign gold. So cruel, so cruel, to die for foreign gold. So cruel. And all who do agree must keep down tyranny, for one people we shall be if we try, one people we shall be if we try. And all who do agree must keep down tyranny, for one people we shall be if we try, one people we shall be. Pues sí señor, eran los Callin and Flynn, un grupo irlandés, como hemos dicho, pues que no vendió demasiado, la verdad. Como, bueno, los Caedmon tampoco es que vendieran tanto, pero vendieron algo más. Aunque también tenían solo un disco de éxito. Los Caedmon eran pues un grupo también escocés. Eran de Edimburgo, si no recuerdo mal. Estos estudiaban veterinaria o algo por el estilo y montaron el grupo un poco en la línea de los Steel Eye Span y los Vapor Convention. Lo que pasa es que eran, bueno, pues folk rock cristiano, digamos, temáticas espirituales, entre comillas, pues eso del cristianismo este de los 70, en plan Jesus Freak. En fin, eran, no recuerdo muy bien, creo que eran cuatro y luego metieron algún músico más. Se volvieron a juntar a principios de los 2000, también, si no recuerdo mal, pero la cosa no llegó mucho más lejos. Esto es de su disco del 78 y se llama La canción del mar, Sea Song. Are not gone, but their memory is beginning to die. And you wish that the journey would not take so long, but you know it's the way it must be. For you are who you are, and he is who he is, between you both lies the sea. Kick at the side of the boat, and the salt blinds your eyes for a while. The flags are all gone with the wind and the waves, and it seems like the right place to smile. But traces of memories still cling like a mist, and faces you want to be free. So you turn where the sailors of water and sky journey with you across the sea. On the breeze as she blows and winds her way through the spray, and you wonder at those left behind on the shore, and sailors or clowns come and see, come and stare as he stumbles the steps of his life and chases his soul across the sea. Thank you. stands the clown with tears in his eyes and stares to the east at the dawn. Where sky kisses sea who smiles in return, the sun strokes a face with his warmth. And all those you thought you could leave with the tide are now where you know you must be. And farewell is over, hello is today, between you no more lies the sea. Los Catmon y este canción, esta canción del mar. Bueno, vamos con The Corries. The Corries también eran escoceses, pero empezaron mucho antes que Caedmon y que bastante los artistas escoceses que hemos tenido hasta ahora. Bueno, eran el grupo de Roy Williamson, por ahí andaba también Andy Turner, Ron Cruisan. Y sobre todo, pues, Ronnie Brown, que fueron el dúo principal del grupo. Empezaron en los años 50 a moverse por los circuitos del folk de Edimburgo, como The Corrie Voices, luego The Corrie Folk Trio. Hicieron un programa de televisión en la BBC que se llama The Whiteheader Club. Y allí, bueno, no salían en el programa, pero los habían grabado pues por paisajes de Escocia haciendo canciones, con lo cual pues empezaron a ser conocidos. En los años 69 sacaron un trabajo donde se incluye pues la canción que más pábulo les ha dado, que es Flower of Scotland. Sobre todo pues porque, bueno, empezó a cantarse en los eventos deportivos, primero en el boxeo, porque el boxeador Ken Buchanan, pues cuando entraba al ring le cantaban la canción, y luego posteriormente pasó al rugby, casi acabando siendo el himno no nacional de Escocia, aunque no, el himno nacional, digamos, pero no oficial. Y ahora se usa también todavía en los partidos de fútbol. Pero no vamos a poner Flower of Scotland, sino este Wild Mountain Time. Oh, the summer time has come, and the trees are sweetly blooming. The wild mountain time grows around the blooming heather. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pull wild mountain time all around the blue. By yon cool crystal fountain, and round it I will pile all the wild flowers of the mountain. Will you go, lassie, go? And will I? And return with a spoils to the borrow, my dearie. Will you go, lassie? Then I'll surely find another to pull wild mountain time all around the blooming heather. Will you go last time? Sing to us. And we'll Pues ahí estaba los Corris y este himno de Wild Mountain Time que ha cantado muchísima gente. Vamos también con unos clásicos del folk irlandés y también de los Tres Cuervos, los Sweeney's Men. Ellos eran, bueno, tuvieron varias formaciones, pero sobre todo eran el grupo del señor Dolan. Por ahí pasó pues Johnny Moynihan, Andy Irvine, que luego pues aparecerían en otros grupos bien conocidos como los Planchy, y sobre todo el fundador del grupo Galway, Joe Dolan. Más tarde pues entró Terry Woods, el guitarrista Henry McCulloch, que acabó de guitarrista eléctrico ni más ni menos que de Paul McCartney. Pero bueno, es de los grupos que, digamos, son de los primeros en Irlanda en publicar discos en los 60 de folk. No en hacer folk, porque en la Isla Verde pues todo el mundo hace folk, pero sí en ser más conocidos y en plasmarlo en vinilos. Esto se llama The Pipe on the Hop. Bueno, pues esto era un reel, evidentemente. The Python de Hop y eran los Sweeney's Men. Nos volvemos a Inglaterra. Esta banda es mucho, mucho más conocida. Los Sweeney's Men son conocidos dentro del mundo del folk, pero los Traffic pues fueron estrellas del rock, sin lugar a dudas. Esto viene de su trabajo John Barleycorn, Mass Day, y hace mención a una canción que por aquí ha venido ya muchas veces y en muchas versiones, que es la historia de cómo se corta la cebada y se hace la cerveza. Juanito Cebada, John Barleycorn. Y bueno, pues como le cortan las piernas, lo machacan y le hacen las mil y una putadas para que el herrero haga herraduras, el tolerero haga toneles y tú te puedas beber una pinta de John Barleycorn. Son Traffic. For to draw, and these three men made a solemn vow. John Barleycorn should die. They've plowed, they've sown, they've harrowed him in through clods upon his head, and these three men made a solemn vow. John Barleycorn was dead. They've let him lie for a very long time, till the rain from heaven did fall, and little Sir John sprung up his head, and so amazed them all. They've let him stand till Midsummer's Day, till he looked both pale and worn. And little Sir John's grown a long, long beard, and so become a man. They've hired men with a sight so sharp to cut him off at the knee. They've rolled him and tied him by the waist, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks who pricked him to the heart, and the loader he served him than that, for he's bound him to the cart. To a barn, and there they made a solemn oath. Oh, poor John Barleycorn. They've hired men with the crab tree sticks to cut him skin from bone. Served him worse than that, for he's ground him between two stones. As little Sir John and the nut brown bowl and his brandy in a glass, and little Sir John with his nut brown bowl has proved the strongest man at last. The huntsman, he can't hunt the fox nor so loudly to blow his horn. And the tinker, he can't mend kettle nor pot without a little barleycorn. Pues sí, señor, eran los Traffic y este John Barleycorn. Heron eran de Versailles, creo recordar. Y bueno, tuvieron este éxito, Lord and Master, que os ponemos ahora mismo. softly sing to the waterfall, and the water, it sings to the sun, and the sky longs for the sun. Pues era Heron, Lord and Master. Estos eran cuatro, si no recuerdo tampoco mal. Me estoy volviendo yo viejito ya, porque estos son grupos, además viejunos también. Y bueno, pues eso, sobre todo más acústicos que otra cosa. Bueno, Marianne Faithfull, no sé si la conocéis, fue la novia de Mick Jagger. Entonces era una chica que venía de la nobleza, si no recuerdo mal, o se había casado con un noble o algo por el estilo. No lo tengo tampoco ahora muy claro. Pero bueno, venía de pues eso, de la high society del Londres de los 60. Y pues eso, acabó con Mick Jagger, acabó metiéndose de todo a la mujer. Y también ha venido por aquí unas cuantas veces, porque tiene una carrera discográfica sorprendente, con esa voz cazallosa que ha desarrollado con los años, pero esa sensibilidad entre el cabaret, el folk, un poco a ratos, no sé, la canción de Autore. Y tiene una discografía más que maravillosa para escuchar, la verdad. Eso sí, hay que intentar entender las letras también. Bueno, el caso es que en el año 65 el manager de los Rolling Stone, Andrew Luzolhan, la metió en la escudería de su nueva casa de discos y la vendió pues como rubia guapísima que cantaba baladitas y cosas tiernas. De hecho, pues los Stones le compusieron una canción y todo. Y bueno, esto es sobradamente conocido. Scarborough Fair, la habéis oído por aquí un montón de veces, pero esta es la versión de Marianne Faithfull en el año 65. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one that lives there, for she once was a true lover of mine. Tell her to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and thyme. One with no seams of fine needlework, and then she'll be a true lover of mine. Tell her to dry it on yonder thorn, parsley, sage, rosemary, and thyme, that never bore fruit since Adam was born. And then she'll be a true lover of mine. Ah, can you find me an acre of land? Parsley, sage, rosemary, and thyme, between the salt sea and the sea sand, or never be a true lover of mine. And can you plough it with a sheep's horn? Or never future lover of mine. And when you have done and finished your work, parsley, sage, rosemary and thyme, then come to me for your cambric shirt, and then you'll be a true lover of mine. Bien, pues era Marianne Faithfull y Scarborough Fair. Scarborough Fair es sobre todo conocida por la versión de Simon and Garfunkel. Esa versión le vino a Paul Simon, que estuvo en Inglaterra antes del pelotazo que dio con Garfunkel, por el contacto con un personaje que se llamaba Ewan McCall. Ewan McCall era un activista, cantante, sobre todo coleccionista. Recopiló un montón de canciones tradicionales y tuvo mucho, mucho que ver con el revival de la música tradicional en los 60. Pues este es Ewan McCall, y el tema que vamos a poner, pues no sé si lo conoce David, pero vamos a entrar en nuestra sección La canción para que David se vaya a dormir. Posiblemente conozca otras versiones, pues de gente más adusta, más bronca, como Metallica, o gente anterior como Thin Lizzy. A lo mejor esa no la conoce tanto, pero es una canción que ha venido a los tres cuerpos ya tantas veces que y en tantas versiones que en fin, no sé si nombrarla. Esto es el whisky en la jarra, whisky in the jar. Venga, David, a dormir. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Faddle and his money he was counting. Well, first I drew me pistol, and then I drew me rapier, saying, stand and deliver, for you are me bold deceiver. Hey, whack, colla-diddle-o, whack, colla-diddle-o, whiskey in the jar. Whack, colla-diddle-o, whack, colla-diddle-o, whiskey in the jar. He counted out his money, and it made a pretty penny. I put it in me pocket for to give me darling Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me, but the devil take the women, for they never can be easy. Hey, whack, fall-a-diddle-o, whack, fall-a-diddle-o, whiskey in the jar. Whack, fall-a-diddle-o, whack, fall-a-diddle-o, whiskey in the jar. I went into me chamber all for to take a slumber. I dreamed of golden jewels, and of course it was no wonder. And Jenny threw me charges, and she filled them up with water, and she sent for Captain Faddle to be ready for the slaughter. Hey, whack, fall-a-diddle-o, whack, fall-a-diddle-o, whiskey in the jar. Whack, fall-a-diddle-o, whack, fall-a-diddle-o, whiskey in the jar. Well, early in the morning, before I rose to travel, up came a band of footmen, and likewise Captain Faddle. I went to draw me pistol, for she'd stolen away me rapier, but a prisoner I was taken, for I couldn't shoot the water. Hey, whack, fall-a-diddle-o, whack, fall-a-diddle-o, whiskey in the jar. Whack, fall-a-diddle-o, whack, fall-a-diddle-o, whiskey in the jar. I'd like to find me brother, the one who's in the army. I don't know where he's stationed, in Cork or in Killarney. Together we'd go roaming in the mountains of Kilkenny, and I'd swear he'd treat me fairer than me darling sporting Jenny. Hey, whack, fall-a-diddle-o, whack, fall-a-diddle-o, whiskey in the jar. Whack, fall-a-diddle-o, whack, fall-a-diddle-o, whiskey in the jar. Bueno, Whiskey in the Jar de Ewan McCall. Si te ha parecido poco fuerte para ti, siempre te puedes poner el de Metallica, pero te aconsejaría el de Thin Lizzy, que también está muy bien. Y supongo que conocías la canción. Así que si ya has cenado, ya sabes, tío, que a dormir, que mañana hay que currar. Bueno, vamos con uno de los pesos pesados del tema de nuestras 100, bueno, de las 100 canciones del folk irlandés e inglés que ha elegido nuestro amigo José Cortocircuito en esta recopilación de 5 volúmenes que ha hecho en su blog de Tomentón en la Cuadra. Y el peso pesado son los Five Port Convention, posiblemente uno de los grupos más influyentes en en lo que fue pues esa ola de revival del folk de los 60, un grupo que empezó realmente cogiendo los sonidos americanos, el folk americano, para acabar volviendo a la tradición inglesa. Y bueno, esto es pues quizá una de las canciones más conocidas de los Fairport Convention, con esa pedazo de voz de Sandy Denny, este Matty Groves. Matty Groves de los Fairport Convention en el año 69, un año que sacaron dos discos. Oberon, pues sacaron un disco, otro de esos grupos fugaces que hemos puesto esta noche. En el caso de ellos, pues bueno, vamos a oírlos y luego hablamos. Notamoon Town, los Oberon. Thank you. otro de esos álbumes que solo tuvieron pues un disco, aunque luego estos se volvieron a juntar, los Tudor Lodge, pero es de esos trabajos que apenas tuvieron repercusión, y ha sido, yo creo, gracias a internet que bueno, pues que han cogido un poco más de relevancia. El trabajo, la verdad, es que estaba muy bien, pero como pasaba con Oberon, que vendieron muy, muy, muy pocas copias, porque la tirada fue muy pequeña, a todos los les pasó algo parecido. Esto está en su álbum de 1971, que se llama como ellos, Tudor Lost, y se llama Willow Tree. Esto es The Cuckoo de Pentangle, y con esto vamos a ir terminando el programa de hoy, un programa que tiene leitmotiv de esa recopilación que ha hecho José Cortocircuito de Tomentón en la Cuadra, de 5 volúmenes de las 100 mejores canciones del folk inglés e irlandés. Y bueno, a lo mejor la revisitamos algún día de estos. Unos besos y abrazos fuertes para él y para todos vosotros. Ya sabéis lo que decimos siempre: sed buenos o no, a vuestro gusto, no os cojáis lo que no es vuestro, y sobre todo volver el martes que viene a escuchar Los Tres Cuervos. Adiosito. She's a